¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Un fin de semana ya con temperaturas al alza. Porque el frente frío este que se nos dejó venir en toda la semana, pues estuvo bastante regular. Todavía estamos sintiendo sus estragos, pero pues ya vamos recuperando las temperaturas. Ya apuntándonos derechito al carnaval, pues ya bien, en febrero, no sé cuándo es la fecha del carnaval, pero pues hay que prepararnos para la siguiente fiesta. Bueno, la siguiente fiesta pues es el 14 de febrero, así es de que a prepararse para seguir festejando. Espero que usted se encuentre bien, que haya librado toda la pandemia. Ya vamos con números muy notablemente a la baja. Yo espero que ahora sea la definitiva y que no se nos aparezca otra variante más que nos venga a mover el tapete. Pero por lo pronto, la recomendación es que se siga cuidando, siga usando cubrebocas. Bien puesto, nariz y boca, lavado de manos y sana distancia. Si no tiene que salir, no salga, quédese en casa. Estamos en la emisión número 4216 de Fórmula de los Negocios, viernes 11 de febrero, transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio, en el control operativo técnico de este programa, Juan de Dios Rincón. Nosotros estamos a través de nuestra plataforma de Zoom, de nuestra sala de Zoom, transmitiendo el programa, como lo hemos venido haciendo desde que inició la pandemia. Así es de que, pues a sacarle jugo a la tecnología, amigos, y gracias a usted que nos acompaña, como todas las noches aquí en Fórmula de los Negocios. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues esperando que se encuentren bien, libres de COVID. Pues sí. Pues sí, porque pues ya, pues aunque se haya cuidado mucho, pues la verdad parece que ya le está dando a hasta a los que más se cuidan, pero ni modo. Lo bueno es que pues ya estábamos vacunados y que todos estamos bien y que bueno, que esa es la importancia de Pues cuidarse. sí, no fue más que el susto, pero bueno. Y mantenerse. Y bueno, Robert, pues aquí interesante con este tema que nos traes hoy. Fíjense, vamos a hablar de hábitos que necesita desarrollar para una mayor productividad. Y qué importante, Robert, es tener estos hábitos para todos los días hacer prácticamente lo mismo, las variantes que tengas que hacer para ser productivo, porque a fin de cuentas, el ser productivo es mantenerte al tanto de lo que está sucediendo en tu negocio, si tienes un negocio o el rol que te toca hacer en la empresa, lo que haces, ver que todas las cosas fluyan, que salgan bien, resolver problemas, etcétera. Entonces, sin embargo, a veces, pues esta rutina de alguna manera nos puede como hipnotizar. Entonces, pues para estar siempre fresco y siempre estar de manera atenta, pues aquí hay ciertos hábitos que se proponen a través de este artículo muy interesante de Entrepreneur, de este Nicole Ramírez, coach de negocios, y que bueno, vamos a tocar algunos de estos y por supuesto mencionar los que en nuestra opinión parecen también importantes, ¿no crees, Robert? Pues yo creo que viniendo de la pandemia, viviendo esta crisis, yo creo que los hábitos pues son los únicos, pues llamaría yo, pilares que son capaces de sacarnos, ¿no? Nosotros hemos cambiado notablemente la forma de hacer negocios, la forma de trabajar, pues simplemente el agregar esto del home office o el trabajar en casa por la pandemia, que se ha generalizado, que verdaderamente transformó a muchas empresas en su manera de ejecutar, y pues esas rutinas las tenemos que solidificar, las tenemos, esas rutinas que consiste a veces en pequeños hábitos que nos ayudan a mantener pues esa mentalidad, como dices, esa motivación para mantener ese estilo de vida. Ahora muy preocupados en el sentido de la salud, pues creo que nuestros mayores éxitos a menudo provienen de nuestros pequeños cambios que le hagamos, sobre todo a nuestros hábitos. Y fíjate que aquí la pregunta sería, ¿cómo me doy cuenta que tengo que cambiar? Porque los hábitos precisamente muchas veces se vuelven rutinarios. Muchos hábitos ya los hacemos sin pensar, como el manejar. Cuando tú te subes al automóvil a manejar, el hábito ya lo tienes en el subconsciente. Ya sabe tu subconsciente cuándo frenar, cuándo estar. O sea, hacemos las cosas de tal rutina que nos es transparente cómo las hacemos. Entonces, aquí es importante determinar cuándo tengo yo que cambiar esos hábitos. Y mire, uno de los primeros pasos que me gusta es establece una rutina matutina. Y yo, por ejemplo, en esto de los hábitos transparentes como el manejar, mire, una rutina matutina que yo le puedo proponer. Antes de explicarle esta forma efectiva de mantenernos productivos, es cuando vaya usted a su trabajo en el automóvil, no se vaya por la misma ruta. Cambie de vez en cuando la ruta. ¿Eso qué va a ocasionar? Que esté usted más consciente de lo que está haciendo y por dónde está yendo. Yo le aseguro que muchas veces, cuando va usted a su trabajo y se va por el mismo camino, no se percata de lo que vio, de lo que sucedió, de lo que pasó, porque es una rutina, ya lo hacemos de manera transparente y muchas cosas lo hacemos igual. Por eso es importante establecer una rutina matutina. Es una forma efectiva para mantenerte productivo. ¿A qué me refiero en la rutina matutina? Pues es imbuirnos desde que te levantas en un estado de ánimo productivo, ¿no? O sea, yo sé que no siempre, amigos, digo, no siempre te vas a levantar con la sonrisa en la boca y soy feliz y jaja, no, porque a veces tienes problemas, padeces de mal genio o qué sé yo. Entonces, pues tienes que aprender a establecer una rutina que te mantenga encaminado Y que en te ese saque camino y que te del saque mal y genio. que te, bueno, es un ejemplo. Así es, Robert. O bueno, usar como tú dices, mantras. También los Pues mantras sí, son buenos, es una de rutina. usarte allá una frase de, pues no sé, si eres religioso o eres espiritual, pues pedir para que tengas la fuerza para X, Y o Z, o que simplemente moldees tu ánimo para que esté al servicio de otros. En fin, hay muchos mantras que son frases, ¿no? Que se pueden decir. Se llama mantras porque lo usas, es una frase positiva que de alguna manera te la repites todos los días cuando te despiertas a cierta hora o bajo cierta circunstancia, que te ayudan a mantenerte en ese trayecto que tú pretendes, pues de alguna manera estar a gusto, estar bien, ¿no? O sea, no salirte de control, no caer en pues este ejemplo que dimos de mal humor o ira, etcétera. Pero en fin, esa es una excelente recomendación, Robert, la verdad. Bueno, pues en el budismo también te lo enseña, ¿no? De que pues hay que repetir ciertas frases para mantenernos en control. Bueno, es como que tú digas, respira profundamente unas 5 o 6 veces. Y pone esa mentalidad de enfoque positivo y pues de esa manera te vuelves más receptivo a cosas positivas durante el día. Claro, bueno, creo yo que la parte fundamental es hacernos conscientes, ¿no? Esa mecánica del aquí y del ahora. Porque miren, amigos, yo sé que mucho por el encierro, por la pandemia, el miedo, la crisis económica, la cuestión cambiante en nuestro trabajo, la economía, pues nos trae un nivel de angustia, un nivel de miedo. Y muchas veces lo que queremos es dormir, porque pensamos que dormidos, pues no nos pasa nada. Y hay mucha gente que yo conozco, pues que vive, que son nocturnos. Pues es un hábito también, que déjenme decirle desde mi punto de vista, es un hábito maligno, es un hábito porque el no despertarte temprano, hacer actividades, hacer ejercicio, por ejemplo, esa vida sedentaria, a la mente no le ayuda. La mente necesita estar activa, necesitamos ponerla en actividad productiva. Y esto de hacer una rutina en las mañanas, pues es muy efectivo. Hay gente incluso que vive en el club de las 5 de la mañana. Tenemos amigos que están en ese club y dicen que es maravilloso hacer ese hábito, levantarte a las 5 de la mañana. A mí, la verdad, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Yo con que me levante a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, es más que suficiente. Pero bueno. Vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, es viernes, gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe, así es de que a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la plática, déjeme darle esta noticia de nuestros amigos de Rotary. Mire, los distritos de Rotary 4185 y 4195, que son los distritos de Rotary en donde pertenecen la mayoría de los clubes rotarios aquí de Yucatán, en especial el Club Rotario Mérida Montejo. Te damos una mano, prótesis de mano gratuitas, amigos. ¿Escuchó usted bien? Prótesis de mano gratuitas. Esto es un proyecto que LN4 Hand Project, la Fundación ADO y Rotary, a través de sus distritos, convocan a todas las personas de 6 años en adelante que requieran una prótesis de mano. Deben inscribirse al programa. Es gratis. ¿Escuchó usted bien? Todas las personas de 6 años en adelante que requieran una prótesis de mano deben de inscribirse a este programa y va a ser gratis. Tienes hasta el 28 de febrero para inscribirte. Mayores informes, comunícate al teléfono 9999 477200. 9999 477200. No dejen pasar esta oportunidad, amigos, a todas las personas que requieran una prótesis de mano, pues esta es la oportunidad. Es gratis. Lo oyó usted bien, es gratis. Gracias a nuestros amigos de Rotary Internacional. Bueno, también déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. La empresa fue fundada en 1984. En la actualidad cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 96 99 35 55 19. O métete a su página www.lineaschips.com. Y bueno, continuamos aquí en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando estos hábitos que necesitamos desarrollar en la actualidad, en esta nueva era, que así la hemos podido determinar. Pues para tener mayor productividad. Productividad quiere decir, amigos, que tengamos trabajo, que no lo perdamos, que si tenemos un negocio, pues no lo cerremos porque estamos en una crisis económica, que si tenemos que desarrollar un proyecto en específico en nuestra profesión, pues que tengamos el éxito. Y miren, como dice este artículo, nuestros mayores éxitos a menudo provienen de nuestros cambios más pequeños. Y por eso hablar de estos hábitos. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hacer una lista de tareas diarias me parece algo muy, muy importante, ¿no? Bueno, aunque pues primero al levantarse de la cama, pues hacer la cama. Eso es así básico. Hasta me acuerdo alguna vez un speech que dio un militar, lo estaban pasando en Facebook hace tiempo, no sé si lo habrás visto. Pero una de las cosas que él decía era, al levantarte de la cama y hacer tu cama y dejar tu cuarto ordenado, ¿sí? Te va a permitir que cuando tú regreses, si tuviste un mal día, por lo menos vas a llegar a ver todo ordenado en donde vives, en donde estás, ¿sí? Entonces, esa es una sensación de alivio importantísimo que no te puedes brincar todos los días. Yo me acuerdo muy bien, claro, él y se echó un mega speech, no nada que ver lo que estoy diciendo ahorita con lo que él decía, porque fue muy profundo, pero bueno, cerraba la conferencia diciendo esto, ¿no? De la importancia de llegar y ver el orden y ver por lo menos el orden. Tal vez la limpieza, pues bueno, es un poco más complicado si eres una persona que trabaja todo el día y no puedes dedicarte a limpiar y necesitas contratar a alguien. Pero el orden, ese sí, definitivamente lo puedes hacer. Cómprese una ahí, chacha. Bueno, eso es para la limpieza, pero el orden de colgar tu ropa, de ponerla donde debe de estar, no tenerla pilada ahí y que no puedas pasar y que sean un obstáculo, o que no puedas encontrar cosas porque todo lo tienes encima. O sea, todo eso perjudica también el orden mental y pues bueno, de esta manera se puede ayuda. Bueno, otra cosa Ya, ahí importante vienes de y regreso. otra cosa importante, pues bueno, también pues marca la pauta de permanecer productivo durante el día. Bueno, eso aquí lo dice y bueno, yo sí concuerdo con esa parte. Bueno, lo que pasa es de que acuérdate que tenemos mucho de procrastinar. O sea, empezamos a hacer una cosa, no la terminamos, cambiamos a otra, porque no tenemos lo que acabas de decir, esa disciplina de un hábito que te mantenga concentrado, que te mantenga en el mindfulness para desarrollar tu día. Y por ejemplo, lo que dice aquí me parece una de las cosas más estresantes en un día de trabajo puede ser mirar tu bandeja de entrada desbordada. Y más ahora todos los que estamos en home office, que lo primero que hacemos es checar porque lo puedes hacer desde el teléfono, ¿no? Sí, pero yo te preguntaría, ¿desbordada de qué? De que tienes un montón Sí, de correos sin pero contestar. ahí va, porque no todos los correos hay que contestarlos, muchos No son por eso, propaganda, son es falso. publicidad, son correos realmente basura que no sirven, ¿sí? Entonces, pues esos hay que definir, conforme vas leyendo, pues lo eliminas, lo eliminas, lo eliminas, o sea, no tiene caso. Bueno, hay una cosa mejor, por ejemplo, el mailing que yo utilizo, que es el de Apple, él ya me separa lo que es spam. Me separa lo que es newsletter, por ejemplo, de donde me he suscrito y me están mandando información, porque tengo varias páginas que me mandan información. y me pone los que son correos dirigidos directamente a mi correo. Entonces eso ya te ayuda muchísimo porque separo todo el spam. A mí me llegan entre 60, 80 Ay, no, qué horror. spam diarios. Por supuesto que no los leo. Pero solamente les doy una revisada del título y si veo algo que me interesa, ese sí lo abro. Es como abrir el periódico. No lees todo lo que viene en el No, te vas directo a periódico. la página que te interesa. O te vas al artículo que te interesa. Esa es una ventaja de hacerlo. Programar un tiempo regular en el día a que se dedique a responder correos electrónicos. Yo generalmente lo hago en la mañana y contesto los correos electrónicos. Como no son tantos, cuando estoy trabajando en el transcurso del día, pues si llega un correo que no sea spam, porque esos no los vuelvo a ver, quizás hasta en la noche o al día siguiente. Entonces es importante estas rutinas, sobre todo porque esas son de las cosas que te agobian, ¿no? Sobre todo si tiene usted un jefe que lo está ensanchando a cada rato, porque hemos tenido casos, o me he enterado de casos, que el jefe, cuando está usted en home office, pues el jefe parece que nomás quiere estarlo supervisando, saber si está conectado, saber si contesta inmediatamente el correo, saber si contesta mis llamadas. ¡Qué horror! Ese estrés es verdaderamente mortal. ¿No te sucede a ti? No, pues tú no No, tienes jefe. no, pero sí conozco amigas que tienen home office desde antes de la pandemia y sí los monitorean, ¿eh? De hecho, hay una manera remota que ellos, Hay una aplicación ya. sí, porque se tienen que conectar a una plataforma y desde la plataforma están Trabajar. trabajando. Entonces, pues los gerentes jefes pueden ver si está conectado fulanito, menganito, sotanito. Y no solamente eso, que esté conectado, activo. Porque una cosa es que te conectes y lo dejes ahí, en dormir, ¿sí? ¿Cómo? Pues sí, que no estás haciendo nada, nada más lo activaste y estás viendo una película o algo Como lo así, ¿no? hacíamos en México. ¿Qué hacían en En México? México llevábamos dos sacos. Ay, qué Entonces, un barbaridad. saco lo dejabas colgado en el perchero de tu oficina con la puerta abierta y te ibas con el otro saco. Entonces, cuando pasaba tu jefe por la oficina y veía, ah, Roberto ya llegó, ahí está su saco. Eso no lo hagan, no lo hagan, Burócrata. amigos, no No, pues lo aquí hagan. nadie usa saco, así que aquí se fregaron todos en Pues sí, aquí ya Yucatán. no tienen nada que hacer, pero bueno. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, nos va escuchando, va a disfrutar el fin de semana. Baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, aunque la temperatura pues debe de estar muy agradable en esta noche, pero pues ya para disfrutar el tema de hoy, quédese con nosotros todo el trayecto. Así es de que tenemos aquí a Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que nos trae su consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de auto, porque muchas veces aún pues, se cree que pues, puedes estar circulando sin un seguro de auto, y a mí no me pasa nada, pero es un gravísimo problema. Primero hay que recordar que el auto es un arma mortal. Estamos manejando un arma mortal. ¿Qué significa esto? Que un pequeño descuido y sí, efectivamente puedes quitarle la vida a alguien accidentalmente. Y eso es una responsabilidad muy, muy grande la que cargamos todos los conductores de vehículos. Así que empezando por allá, hay una responsabilidad tremenda y que esa responsabilidad debe de estar respaldada por un seguro. ¿Por qué lo digo? Pues porque si llegaras a estar en una situación de estas en donde tú eres el culpable porque tú sufriste una distracción y te llevaste a alguien, pues créeme, Estamos hablando de varios milloncitos que puede costar esa reposición de vida, o bueno, reposición de vida no, pero sí de pagar ese daño provocado a la familia, a los familiares, y que te puede costar la casa, los terrenos y muchas cosas más. Así que es muy importante contar con un seguro aunque sea un seguro de daños a terceros, para que te cubra todas estas eventualidades. Recordemos que los seguros de daños a terceros hoy en día te cubren hasta por 3, 4 millones de pesos. Aparte, tienen un apartado en donde, pues, pérdidas por personas que tienen otros 3 o 4 millones de pesos. Entonces, hay que también, los invito a cómo leer bien un seguro de auto, que es importantísimo, ya que, pues bueno, muchas veces no sabemos ni lo que estamos comprando. Entonces, pues esta responsabilidad civil que nos permite y que nos da este apartado de la aseguradora es la que, pues, va a cubrir el daño de cosas, de autos, ¿sí? Y el exceso por muerte a terceros es el apartado en donde se respalda la vida de otras personas si llegaran a estar involucrados y perder la vida. Así que, pues bueno, contar con un seguro de auto, recuerde, no solamente es para cuidar tu auto y que te lo reparen en el caso de cobertura amplia, más que nada es para cuidar a todos los que te rodean a ti y que tú puedas responder, pues, a través del pago de la aseguradora que tú contrataste de manera responsable. Así que no olvidemos este dato. Les invito a que se comuniquen con nosotros. Manejamos prácticamente todas las aseguradoras. Podemos encontrarle la opción de forma de pago y económica que más le conviene, y pues para cotizar el seguro de su auto. Pueden llamarnos o mandarnos un WhatsApp al 9991-224716. O escribirnos a seguros.com@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Oye, y aquí se me ocurre, Laura, que hablando de estos hábitos que necesitamos desarrollar para tener mayor productividad, el hábito de tener tus seguros, sobre todo el de auto o el de casa, oye, eso te quita un estrés tremendo. Por supuesto, claro. Andar manejando un automóvil Sin que sabes que seguro. no tienes seguro. Eso es lo más No. estresante que yo me puedo imaginar Sí, ahorita, ¿no? Entonces, no. pues ahí tiene usted hablando de estos hábitos. Ya le platicamos que establezca una rutina matutina, haga una lista de tareas diarias. El otro es mantén un diario. Fíjate qué interesante, Laura. Escribir y organizar tus pensamientos puede ayudarte a realizar un seguimiento, alcanzar tus objetivos, incluso hacer notas de cuáles son tus logros, cuánto llevas acercándote a tu meta. Es importante que aunque sean pequeños, pues los tengas presentes y te puedan ayudar a motivarte a seguir adelante. Un diario no es para desahogarte, un diario es para mantenerte activo en tus pensamientos, en lo que tienes que hacer, en lo que es importante en un proyecto, por ejemplo, escribir tus pensamientos para que cuando tengas oportunidad de expresarlos en las juntas, tus objetivos estén más claros, tus objetivos los puedas modificar en la planeación para llevarlos a cabo, tomar nota de las tareas, pues por muy pequeñas que sean, que tienes que realizar para alcanzar tus objetivos. Todo esto tiene que ver con un diario y que es muy fácil hacerlo ahora con los medios tecnológicos. En toda computadora, en su teléfono, tiene las notas donde fácilmente puede uno escribir las cuestiones, les puedes poner alarmas para que te lo recuerden, etcétera. O sea, hay que sacarle un jugo a la tecnología a nuestro favor. ¿Cuál otro hábito, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues tomar un descanso, eso también es importantísimo. Muchas Pienso veces, yo que más importante que muchos de los otros, ¿no? bueno, pues ya hemos visto que empresas como Google, Facebook y otras. Y hasta hoy en día en las películas vemos cómo hay oficinas en donde tienen un área, pues donde pueden jugar, pues no sé, Ping pong. ping pong o pues bueno, sentarse y pues hasta tomar una siestita así de 10 minutitos en una silla cómoda con su cafecito, etcétera. Entonces tienen como estas áreas de recreo, que es lo que permite que la mente de alguna manera descanse y se distraiga y ponga su atención en otra cosa. Porque sí, muchas veces cuando estamos, sobre todo en trabajos muy tediosos, yo diría, pues no sé, un abogado que tienes que estar leyendo un chorro de cosas y estar verificando que los nombres estén bien, las fechas, etcétera, lugares, etcétera. En el caso de un contador, que pues bueno, menos mal, en el caso de los contadores, pues ya, claro, casi todo está automatizado, tú solamente tienes que alimentar ahí la información y ya te saca tu estado de resultados, etcétera. Pero sí lo tienes que verificar, sí tienes que ver que esté correcto, sí tienes que ver, etcétera, ¿no? Entonces son trabajos muy tec, bueno, lo quiere decir programación de computadoras y todo lo de hoy en día, ¿no? Entonces son trabajos muy tequiosos y se te pueden estar escapando cosas. Incluso la atención a clientes, Robert, es No, algo pues muy no, por tequioso. supuesto. Porque si no prestas atención de lo que te está diciendo el cliente y no le contestas de acuerdo a la necesidad que te está diciendo que tiene, pues ese cliente se va a sentir mal atendido. Y es lo que está sucediendo No, y va a ahorita. ser mal Hay atendido. una distracción tremenda. Bueno, ese es otro tema al que deberíamos entrar en otro programa. Pero a lo que voy es que sí es necesario tomarse un descanso, sí es necesario que también los dueños y los gerentes sepan que es importante que tome un descanso la persona, sobre todo cuando está tan agobiada con tanta cosa, porque es cuando puede empezar a cometer errores y errores que verdaderamente pues pueden costar ventas. Y disminuye dramáticamente tu productividad. O sea, esa es la parte fundamental de todo esto. No por trabajar más horas. Bueno, yo entiendo que mucha gente lo hace para cobrar horas extras. Que eso lo descubrimos pues en empresas donde los sindicatos, para remunerar bien a sus trabajadores, les hacen trabajar horas extras, lo cual está también negativo, porque la gente no va a ser más productiva por trabajar más horas. Que se las tengan que pagar es otra cosa, pero pues es mejor equilibrar, tener un equilibrio en este concepto y sí tomar el descanso, darle parte importante de tu tiempo a tu familia, a tus amigos, a tu convivencia. No todo es estar sentado en un lugar de trabajo. Otro de los hábitos que considero que son importantes, limpiar y organizar por la mañana. Bueno, ya lo dijiste la mañana, al principio del programa. Qué importante es que, mire, una de las cosas importantes que se tiene que hacer es, yo así lo hago, mantener limpia la computadora, porque qué horrible es sentarte a trabajar y ver que tu computadora está verdaderamente llena de polvo, con los dedos marcados en la pantalla. Entonces, creo que esa organización, pues es importante para mantenerte a gusto. Esa es la clave. Igual que tengas un lugar específico, un lugar cómodo, un lugar ventilado, con buena luz. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta limpiar. Le digo un truco para la limpieza de la computadora. Cómprese una brochita pequeña, y todos los días pásele la brochita a su teclado. Eso la va a mantener limpia. Así de sencillo es el truco de la brochita. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Amigos, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y pues mire, a disfrutar el fin de semana. ¿Por qué no? Después de una semana que tuvimos 2 días casi de lluvia en esta semana o más. Así es de que, pues a disfrutar el fin de semana, que al parecer estará medio despejadón. Todavía con los frentes fríos, Pero bueno, ya preparándonos, prepararse, estamos en el mes de febrero. Ya, primero, mire, número uno, prepararse porque parece que la pandemia va a la baja notoriamente y ojalá que logremos dominarla. Dos, prepararse para vacunarse. Si no se ha vacunado, vacúnese. Tres, prepararse para el día del amor y de la amistad. Número cuatro, use cubrebocas bien puesto, nariz y boca, lavado de manos, sana distancia. Pero bueno, antes de continuar, darle cerrojazo al tema de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y sobre todo decoración para tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Tenemos sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, pensando en ti, nuestra tienda virtual. Mire, Aditimper y el licenciado Mario Gamboa Niquete, que es el dueño, de veras con una visión de emprendurismo impresionante. Pues ya están pensando en la tienda virtual, así es de que hay que esperarla, hay que acercarnos a Aditimper. Es verdaderamente un trato personal, un trato profesional, un trato que vamos a quedar satisfechos. Recuerda que estamos a tus órdenes al teléfono 9999 692126. Te repito el teléfono 9999 692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adit Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le trajimos a usted en esta charla los hábitos que necesitamos desarrollar para ser más productivos. Y déjeme decirle, amigos, son hábitos muy fáciles de hacer. Hay que tener la voluntad y la disciplina para hacerlo. Haga una rutina matutina, escriba las tareas que tiene que desarrollar diario, mantén un diario de tu acontecer, tomar un descanso, limpiar y organizar por las mañanas. Y el último, Laura, que también se me hace fundamental y muy importante. Pues el mantener una rutina nocturna. Y bueno, pues aquí lo que menciona es que es similar a despertarse, pues tener una rutina a la hora de acostarse es vital. Y bueno, establecer un tiempo para comenzar a relajarse, pues sí, darse una ducha, leer un libro, mirar un espectáculo tranquilo, escuchar música Sí, suave. una película de terror, Sí, así para que. o la guerra, la Segunda Guerra Mundial de History, ay no, qué horror de estar viendo allá todo lo que pasó, sino, sí, y bueno, lo que sea que te relaje durante la noche, así pues esto, pues yo creo que lo dice para que no tengas pesadillas y duermas bien, Bueno, pues sí. las pesadillas de todas formas. Déjame decirte, hay mucha gente que se duerme con la tele prendida. Que si no está Sí. prendida, no se duerme. Sí, es un mal hábito. Es un mal hábito. Sí, pero bueno, es más, de hecho, mucha gente, esos los que están en el club de las 5 de la mañana, te puedo asegurar que te han de decir que ni ver la tele durante la noche. O sea, que la mejor manera de mantener tranquila la mente es el silencio, Sí, meditar, por ¿sí? ejemplo. Y pues leerte un buen libro, leer alguna cosa ahí. Y ya, acostarte a dormir, pero que en general haya silencio alrededor, porque eso es lo que te ayuda. Claro que si estás en un vecindario donde el vecino siempre tiene su música a todo volumen, pues miren, mi recomendación, váyase a una tlapalería, cómprese sus cositas esas que sirven para los oídos, que hacen, Tapón. que trabajan, que los trabajadores de la construcción se los ponen, esos naranjaditas, Te lo metes al oído y ya está. Pero bueno, sí, el silencio es una parte importante para, pues, para estar bien. Claro. Pues miren, yo creo que así como la rutina de la mañana y la rutina de la noche, es importante desarrollarlas. Miren, aquí estas pequeñas cosas, pequeñas tareas, estoy seguro que no van a cambiar tu vida de inmediato, pero si lo practicas con el tiempo, te vas a dar cuenta que pues vas a vivir más tranquilo. Vas a sentir más cercanas a las gentes con las que vives y más ahora que yo estoy seguro que mucha gente al estar tanto tiempo juntos, pues vienen las desavenencias, vienen las el ver hábitos que no te gustaban, el etcétera. Entonces, para mantener la productividad, aunque tengamos que seguir trabajando en casa, pues es importante mantener una salud física adecuada, una salud mental también, pues en general bien desarrollando estas cuatro inteligencias que nos propone Stephen Covey: la inteligencia mental, la inteligencia emocional, la inteligencia física y la inteligencia espiritual. Estos hábitos, pues sí, pequeños, pero si los nos empeñamos en reproducirnos todos los días, practicarlos. No es la cantidad de horas a las que usted se sienta para trabajar, es la cantidad y la calidad de las horas productivas que usted puede desarrollar. Yo recuerdo que alguna vez haciendo un ejercicio en alguna de las empresas donde dimos coaching, muchas veces la gente decía: mira, en realidad mi trabajo yo lo llego a realizar y saco las cosas que tengo que hacer en el día en media hora. Pero me tengo que hacer pato todo el día o las 8 horas porque ahí están los del sindicato. Entonces, no puedo yo demostrar que hago mi trabajo en media hora y después ya lo terminé, sino tengo que demostrar que lo hago en 8 horas. Esos son de los hábitos que lamentablemente a través de los sindicatos, pues son Sí, mal pero no todos, enfocados, Robert. mal establecidos, ¿no? No No todos, no todos los todos. sindicatos o No no todas todos los las, los, hábitos. no todos los empleados. Ah, bueno, no. Nos hemos topado con personas que realmente sí, sí buscan, pues, fortalecer a la empresa, hacer su parte. ¿Te Sí. acuerdas aquellas cuestiones de navego de muertito? ¿Para qué no? ¿Para qué? Bueno, imagínense una mentalidad de ese tipo de navego de a muertito, pues para que no me regañen, para que no se den cuenta que no hago nada, para que pueda establecer una rutina más relajada. Pero bueno, es vivir en un estrés. Es vivir en un estrés verdaderamente impresionante de lo que está Pues pasando. sí, esa es una zona de confort, Robert. Lo de andar de muertito es una zona de confort en donde no quieres ni dar más de lo que te piden, ni dar menos de lo que estás obligado, y que no venga una ola y te cambie lo que tienes que hacer. O Pues sea, tu sí. rutina diaria, de tu horario, de exactamente lo que tengas que hacer, y que no te pidan más. Entonces, pues bueno, tristemente así hay muchas personas, pero pues bueno. Eso, pues, es una vida muy aburrida, creo yo, ¿no? Por supuesto. Digo, es la gente que no le gusta donde está, que no le gusta su trabajo, que No, no pues le si no le gusta gusta. su trabajo, no le gusta nada, o No, sea, pues te va a matar. seguramente Sí. no le gusta nada en su vida. Pero bueno, eso es otro tema que buenamente habría que... Habría que platicar. Así es, Robert, pero Pero bueno, se nos vámonos. acabó el tiempo. Gracias a la audiencia por estar con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Y que, pues, a ver cómo nos va a estar este clima. A ver si sigue con estos vientecitos de Bien, frío. amigos, gracias Laura por estar aquí. Linda noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches.